Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Nuevo paro de transporte urbano en Santa Rosa. El secretario general de la UTA, José Álvarez, en diálogo con nuestro cronista de exteriores, sostuvo que paran porque no le han abonado el salario a un gran número de trabajadores y trabajadoras. Aseguró que advirtió al funcionario municipal Fernando Pina sobre la medida de fuerza. Yo llamé a Pina para informarle que mañana, si a las 5 de la mañana no estaba la plata, nosotros vamos a cortar porque nos cansaron. Todos los meses lo mismo, que tenemos que poner el hombro, que esto, que una crisis. Sí, nosotros ponemos el hombro cuando hay subsidio, cuando no hay subsidio. Andamos sin calefacción, le salimos. Y ellos tienen que cobrar lo de ellos y si no, se termina porque tuvieron 9 días parados, porque no. Ellos no, nunca ponen el hombro. El usuario tiene que poner el hombro, nosotros el hombro por la crisis, pero ellos no. Ellos tienen que hacer la de ellos. Si no junta la plata, te pagan 9 días, como nos tuvo en Santa Rosa sin transporte. Nos paga cuando quiere, ya quiere estirar todos los pagos. Entonces, no, listo, se cortó. Sí, si a las 5 de la mañana está la plata, y puede entrar, loco. Porque nosotros, si nos ha depositado a las 7, pero no para ver ya, puede llegar a entrar a las 2, 2 y media de la mañana. Por eso nosotros no queríamos hacer mucho barullo, porque ya veo que nos entra la plata y la gente no va a ir a tomar el colectivo. Pero si a las 5 no está, no vamos a salir. La CONADU histórica llama a paro nacional de docentes universitarios para el 10 de septiembre. Luis Tiscornia, el secretario general de la Federación Nacional, aseguró que los principales reclamos son la defensa del salario, las jubilaciones y la educación pública. Y resolvimos un paro nacional para el día 10 de septiembre, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional, ¿no? Ministerio de Educación de la Nación estamos hablando, tuvimos reunión paritaria. Le planteamos al gobierno que mínimamente tenía que compensarse la pérdida del poder adquisitivo producto de la devaluación y la aceleración de la inflación, porque los acuerdos salariales de este año estuvieron firmados con una proyección inflacionaria para agosto, septiembre, octubre de no más de un 2%. Ya se habla que agosto va a estar arriba del 5%, un poco más septiembre, o sea, esa pérdida salarial nosotros le planteamos que se tiene que hacer cargo el gobierno y tiene que compensarla. El diputado de la UCR, Carlos Bruno, presentó un proyecto para que los transportes de carga y de pasajeros de empresas no radicadas en la provincia paguen un peaje. Entrevistado en Periodismo Turno Mañana, aseguró que el objetivo es sostener el mantenimiento de las rutas provinciales. La idea nuestra es que paguen peaje los camiones pertenecientes a empresas de no radicadas en la provincia de La Pampa. Y los vehículos particulares tampoco serían camiones de, o sea, de vehículos de carga y de transporte de pasajeros. ¿Cuál es el espíritu del proyecto? Que aclaro que nosotros decimos que es totalmente perfectible, lo que queremos generar el debate. Proponen crear un ente municipal descentralizado que regule la actividad de DAGSA. Claudia Giorgis, concejala del FREPAM, habló en Radio Kermés de los beneficios de este proyecto. La idea es atender, digamos, la problemática cotidiana. Ustedes saben, igual que nosotros, que estamos permanentemente escuchando a los vecinos, sí, que el corazón de la problemática de la ciudad tiene que ver con esto de que, digamos, que no se ha podido resolver de los líquidos cloacales, de las pérdidas permanentes de agua, es decir, apuntar a que una mejor organización del servicio, no solamente del escalafón, sino también de algún tipo de figura jurídica más acorde, más ágil, como puede ser la figura de un ente, siempre hablando de un ente municipal, ¿no es cierto? No pasando a ninguna otra órbita, sino siempre dentro del ámbito público, los trabajadores puedan tener un mejor ordenamiento. Y la actividad también, ¿no es cierto? No solamente los trabajadores, sino también la actividad. Es decir, sí, tenemos las herramientas, las maquinarias, tenemos el personal, hace falta una nueva organización que mejore la calidad del servicio a los vecinos. Martín Giambroni, docente y coordinador de formación sindical, brindará una charla de debate en la CGT llamada Desafíos de la militancia popular y sindical en tiempos de ajuste. A nosotros nos parece que en estos tiempos, justamente, es cuando más hace falta recuperar la memoria y las memorias de lucha, de construcción, que en muchos momentos de la historia de nuestro país los sindicatos han aportado, y han aportado mucho desde su capacidad de, de concientización, de su capacidad de comunicación, de su capacidad no solamente reivindicativa, o sea, peleando por salario, peleando para que no se pierdan fuentes de trabajo, sino también de su capacidad de proponer y alentar procesos de cambio, procesos de articulación de diversos sectores. Así que un poco por ahí quiere caminar el encuentro, la charla de hoy, ¿no? Radiokermés.com